ayer y hoy salió en la teja un reportaje. Hay unos personajes de Tango India VIP que han ido a todas las corridas de Teletica Canal 7, ¿verdad? Primero aquí en Zapote, después se han seguido con el verano toreado de Canal 7 y han ido a diferentes redondeles. Hay varios personajes, la Chilindrina, está el Chavo, está Batman, Flash. Está Robin, Flash, Superman, creo que lo vi por ahí, está el Chapulín Colorado, bueno. Hay un montón de personajes. Estaba. Y les vamos a contar por qué estaba. Los que no lo han leído ahí en La Teja. Un reportaje de Ileana Vargas para La Teja y los sobrinos. Bueno, resulta que estaban la semana pasada en Puriscal el domingo transmitiendo, el sábado, perdón, la corrida. Y en una que va y en una que viene, cuando se van a comercial, me imagino yo, o cuando ya no estaba el toro, bajan algunos periodistas y bajan gente a entrevistar a Mauricio Astorga, que era el que tenía que hacer un reto. Cuando llegan al centro, ¿verdad? Hay una muchacha muy guapa y comienzan a tomarse fotografías con ella. Varios improvisados, varias gente esa de que andan disfrazados de superhéroes o lo que sea. De ahí, lo que menos pensó la amiga que se llama Helen Padilla. Helen Padilla, que es una periodista de un medio de comunicación en Puriscal que se llama Noti Puriscal. De ahí, le pidieron posar para la cámara, ¿verdad? Con el Chapulín Colorado. Lo que pasa es que no contaban con la astucia del Chapulín Colorado, ¿verdad? Y le iba a agarrar una bubi. No. Una nalga. Ah. ¿Qué digo una? Yo creo que las dos. Pero aquí tengo a Helen que nos va a corroborar esa información. Así que, Helen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buena vida, Helen. Todo bien aquí. Bueno, vamos a... Helen, yo traté de escribir un poco cómo estaba la situación, sí, ¿verdad? Sí, pero cuéntenos usted cómo fue o qué fue lo que pasó. Bueno, realmente es correcto, como usted lo acaba de decir, nosotros estábamos, bueno, varios periodistas, ¿verdad? En ese momento bajamos, en ese momento, como usted lo dijo, iba Mauricio, ¿verdad?, a lo del reto, pues entonces nos indicaron a los periodistas que estábamos ahí presentes que podíamos pasar, ¿verdad? En el momento que yo entré ahí, ¿verdad?, no me imaginé que en vez de hacer noticia fuera a ser yo la noticia. O sea, iba a cubrir el espectáculo, sí, a hacer un reportaje. Lo de Mauricio, tomar fotos con los improvisados y todo lo demás, ¿verdad? En ese momento vienen varios, ¿verdad? Y me piden fotos y así, ¿verdad? Está bien, perfecto. Bueno, yo dije de una manera muy amable, pues está bien, ¿verdad? Viene el Chapulín y me dice que una foto, yo nada me agarro. Yo, bueno, perfecto, no le vi nada de malo, está bien. Vinieron otras colegas de aquí mismo del cantón, me toman la foto con él. Yo en el momento, digamos, que él me tenía las manos en la cintura, pues no le vi nada de malo y seguí, ¿verdad?, pasando para la foto. Cuando ya sentí que la mano iba bajando, fue cuando yo reaccioné, ¿verdad? Pero no me imaginé que fuera la magnitud de cómo se ve en la tele y cómo se ve en la prensa, ¿verdad?, prensa escrita. O sea, en el momento no fue tanto el impacto, sino hasta que subió usted ahí al palco donde estaba la parte de los de Teletica que comenzó a ver correcto, la repetición. Correcto, empecé a ver y me dijeron, vea, Helen, vea, que no sé qué. O sea, yo dije, esto, no estábamos al aire, ¿verdad? Eso ya entraron al aire y todo lo demás y me poncharon y me siguieron repitiendo y repitiendo, ¿verdad? No. Ahí fui, o sea, fue el momento donde vi propiamente, ¿verdad?, que me había tocado y bastante. Entonces fue donde yo dije... O sea, se salió con las suyas el Chapulín. Sí. Lo que no me imaginé fue el impacto que fue a causar eso, ¿verdad? En los medios de comunicación y también lo que le provocó al Chapulín Colorado, que fue el despido. Sí, bueno, viendo el gerente que se llama Fernando. Luis Fernando. Luis Fernando, sí. Efectivamente, el gerente de Tango India VIP, él sí estaba viendo el programa, obviamente estaba viendo cómo trabajaban sus pupilos. Y en eso, cuando pasaban las repeticiones, se veía que el Chapulín Colorado estaba... Pues no contaban con la astucia del Chapulín. No, definitivamente que no. Luis Fernando se percata y me imagino que se moría de la vergüenza. Tanto así que el lunes lo llamó a la oficina y le dijo, ¡no va más! No va más. No va más. Lo despidieron, ¿verdad? Al pobre. Al pobre no. A manitas. No sé si pobre o no, ¿verdad? En un momento sí sentí como consideración hacia él porque sé que los toreros improvisados pues todos están ahí realmente por mucha pasión, por mucho amor, ¿verdad? Porque aparte de que sea un trabajo, ¿no? O sea, ellos van porque tienen de verdad valentía y tienen el ánimo de entretener a la gente. Como lo que dice don Luis Fernando, ¿verdad? Que ellos tienen que comportarse como tal, o sea, se están debiendo a un público que merece respeto, al igual que mi persona. Sí me llamó don Luis Fernando, muy apenado conmigo y molesto con este muchacho, ¿verdad? Porque él dice que él bien claro les tiene que ellos son personajes que se deben a los niños también y que ellos tienen que brindar el ejemplo, ¿verdad? Entonces sí me llamó apenado y bueno, y ahí me comunicó lo que habían, la decisión que habían tomado, ¿verdad? Que fue el despido de él. ¿Cuándo la llamó Luis Fernando? En esos días hemos mantenido comunicación, ¿verdad? Como ha venido aconteciendo todo esto, pero lo de él realmente fue el martes. Él me llamó el martes para pedirme disculpas, un día después de que lo despidió. Alexander, que es como se llama el muchacho, que se viste de Chapulín Colorado, no la ha llamado, no. Sí me han comentado que él está muy apenado, que no lo hizo con intención, o sea, que no fue la intención de él hacerlo, pero bueno, ve las fotos que salieron publicadas, ¿verdad? A él se le ve una carita como de risa, como diciendo, lo logré, lo hice, no sé qué pensó, o sea, no sé. Aquí qué me, con cara de aquí me quedo. Exactamente, no sé qué pasó en la mente de él en ese momento, porque no sé, o sea, no sé, realmente sí me comentan que él está como muy arrepentido y todo lo demás. Pero bueno, a veces las personas sí cometemos errores, ¿verdad? Como humanos que somos, y lastimosamente tenemos que pagarlos caros. O sea, en el caso de él, es una decisión que tomó la gerencia de Tango India, y de hecho ya al caso no puedo hacer nada, ¿verdad? Y espero que sí le haya quedado de lección, porque vieras que, ante todo, o sea, periodista y todo, o sea, soy una mujer, o sea, y también merezco respeto, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, sí fue un momento muy penoso para mí. Hoy también cuando vi las fotos volví a revivir lo que sentí el sábado propiamente. No, y Helen, los compañeros, me imagino que la molestan y le dicen cosas. Y... Ah, bueno, el apoyo de mi familia sí lo he tenido siempre, ¿verdad? Ellos me dicen, Helen, a echar para adelante, o sea, usted sigue adelante, fue una chispa del oficio, usted no tuvo la culpa. Eso sí quiero que le quede claro a la gente, ¿verdad? Que pues obviamente, bueno, ahí en las fotos y en el video se ve en el momento en que yo lo siento, yo lo quito, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que me molesta, me vacila, pero realmente lo que ellos no saben es lo que yo sentí por dentro en ese momento, ¿verdad? Que es muy lindo el ching y todo para ellos, pero ellos no saben que me claro. Sentí incómoda realmente, ¿verdad? Pero bueno, son chispas del oficio. Yo creo que a todos los periodistas o comunicadores en algún momento en el ejercicio de nuestra profesión nos ha pasado, ¿verdad? Cosas. A mí nunca en la vida me había pasado algo así hasta ahora. Entonces, yo creo que me sirvió como de una escuelita, ¿verdad? Porque si algo tengo yo tal vez es que soy muy humilde, muy llevadera y todo lo demás, pues se aprovecharon de mí. Helen, una cosa más. Sos periodista en un medio de comunicación, un periódico que se llama Notipuriscal, y también correcto. Sos modelo. Sí, también hago las dos cosas, ¿verdad? De vez en cuando. O sea, paralelamente a lo que es el modelaje a lo del periodismo. Lo del periodismo sí es mi carrera, lo ejerzo, ¿verdad? Aquí en Puriscal. Y también me gusta hacer muchas cosas de modelaje, como fotografía, o no sé si hago de certámenes, o por ejemplo participar en Costa Rica Fashion Week, ¿verdad? Que es de alta costura. Un modelaje un poquito más clasificado, en eso me cuido mucho, pero bueno, vea lo que me vino a pasar en estos días, ¿verdad? Sí, sí, terrible. Bueno, entonces, nunca la vamos a ver en una pasarela, por ejemplo, de ropa íntima. Tendría que ser una pasarela un poquito, digamos, finita, distinguida. Sí me gusta ser siempre sexy, pero no vulgar. Entonces, en eso sí tiene que ser como un poquito... No sé, soy un poquito selectiva en ese sentido, ¿verdad? Entonces, si se presentara la oportunidad de una pasarela de ropa íntima, que es de una marca distinguida, que es muy sensual, pues muy posiblemente. Bueno, ahí está. Helen, muchísimas gracias por tu tiempo, por comunicarte con nosotros, por habernos respondido y por ser tan amable. Esperamos que eso no le vuelva a pasar. ¿Usted qué? ¿Tiene novio o qué? ¿O está casada, Helen? En este momento no tengo novio. Si no, imagínese, me hubieran... Se le habría armado la bronca. Peor todavía. En ese momento, no, gracias a Dios que en ese sentido no tuve así como el problema, ¿verdad? Grandotote, ¿verdad? Porque si no, le digo al Chapulín que me lo quede a ver qué hace. O sea, que aparezca el momento que necesito. Helen, muchas gracias. A ustedes las gracias, de verdad. Que tengan una linda tarde. Bueno, muy bien. Chao. Hasta luego.